XUIA Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Es un colectivo de más de 120 personas que necesitan 3.000 watts de potencia asistidos con energía solar. Para transmitir sus ideas. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Desde Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México, Distrito Federal. Ibero 90.9. Inicia la conversación. Este minuto no va dedicado a todos aquellos que se han planteado dejar de escuchar radio definitivamente. No vamos a disuadirlos. Háganlo. El problema son los que siguen creyendo. La gran familia radiofónica te contempla como un utensilio. Un número diminuto del que disponen para evaluar el tiempo aire que subarrendan a falsos agentes de cambio. Saben que no estás a gusto con lo que eres. Te quieren más delgado. Más enajenado, con un electrodoméstico en las manos y una sonrisa tibia en el rostro. No tienen la culpa. Convencerte es un negocio. Si crees que un medio masivo va a asumir la responsabilidad por lo que piensas, piénsalo dos veces. Ibero 90.9. 7 años de marcar la diferencia entre una estación de radio y un partido político. Ibero 90.9. Robert Crumb nació el 30 de agosto de 1943. Exactamente 66 años después, nace un programa de radio que se vale de su nombre para atraer al público obsesionado por el culto compulsivo hacia los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Ah, y que, por cierto, a Robert Crumb le tiene sin cuidado escuchar. Bueno, es más, ni sabe que existe. Crumb. En el futuro el hombre se volverá más violento y las guerras acabarán con la humanidad. El respeto por el prójimo desaparecerá por completo. Y la causa original se disolverá entre el deseo irracional por aniquilar al adversario, sin importar quién sea. Esto es lo que afirman los guionistas y escritores de historias apocalípticas, mismas que se han llevado a la literatura, el cine, la televisión y, por consiguiente, a los videojuegos. Quienes deseen conocer los eventos relatados en la serie Guilty Gear, permanezcan sintonizados. Sus protagonistas, Saul Badguy, Testament y Kai Kiske, tienen bastante que decir a través de sus armas, matándose los unos a los otros mientras el planeta se desmorona a su alrededor. Ustedes pueden acompañarlos. Tan solo manténganse vivos. El protagonista Soul Bad Guy es el alter ego de su creador, Daisuke Ishiwatari, quien bautiza al personaje en honor a Freddie Mercury, llamándolo Frederick y apodándolo Bad Guy. Por consiguiente, la banda favorita de Soul es la misma de Ishiwatari, Queen, y su tema es Keep Yourself Alive. Pero más allá de las animadas referencias musicales, la trama del juego es bastante truculenta. Crump, el programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. En un futuro próximo, la humanidad enfrentará una lucha a muerte contra un grupo de armas bioorgánicas llamadas Gears. Esta guerra se extenderá por 100 largos años, al final de los cuales, ambos bandos acabarían desgastados, sin un vencedor definitivo. Durante la guerra contra los Gears, un joven soldado se une a la causa humana bajo las órdenes de Kai Kiske. Sus compañeros lo conocen como el Caballero Negro. Señor Kiske, sé dónde se encuentra la comandante Justice. Por fin podremos capturarla y terminar esta guerra de una vez por todas. La comandante del ejército Gear, llamada Justice, es vencida por Kai Kiske, el líder de la Orden Sagrada de los Caballeros Templarios, quien se encarga de dictar su sentencia. Justice, a pesar de tu nombre, tienes un concepto muy errado de la justicia. Por tus crímenes contra la humanidad, te condeno al exilio perpetuo en una prisión extradimensional. Aunque yo muera, los Gears continuarán existiendo, mientras ese hombre viva. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Lo sabrás a su debido tiempo. En lo que eso sucede, mis palabras resonarán dentro de tu cabeza como un martilleo. Ahora, la humanidad se encuentra sumergida en un panorama desolador. El Caballero Negro, antes lleno de vitalidad, se encuentra deprimido y ha solicitado ser transformado en un Gear, adoptando el nombre de Testament y volviéndose en contra de la humanidad que había defendido. Su primera acción para reanudar las hostilidades será liberar a Justice. Justice, ha llegado el momento de traerte de vuelta. Tu vida significará muerte. Tu existencia pondrá fin a la causa inconclusa de los Gears. Eliminaremos a la raza humana de la faz del planeta. Finalmente, ajusticiarás. Guilty Gear es una serie que comenzó desde la época del obsoleto PlayStation en 1998 y pertenece al género de batallas con armas en 2D. La segunda parte, llamada Overture, es lanzada en 2009. Pero aunque las gráficas fueron mejoradas, la plataforma usada representó un paso atrás, pues por alguna razón se seleccionó el insípido Xbox 360, con lo que está condenada a pasar pronto al olvido. Temáticamente, su visión apocalíptica queda patente desde el nombre del antagonista, Testament, cuyo alias bíblico lleva implícito un poder ambivalente que determina sus decisiones acerca de la vida a su alrededor, ya sea para salvarla o para destruirla. Internal is my pledge. duda, uno de los mayores atractivos del juego para quienes tienen que tomar la decisión entre adquirir Guilty Gear o cualquier otro juego de su tipo, es su carácter rockero. Como ya mencionamos, el personaje de Soul Bad Guy está inspirado en Freddie Mercury. El nombre del antagonista, Testament, fue tomado de la legendaria banda de thrash. Y el nombre de Kai Kiske es una combinación de los nombres de los integrantes de Halloween, Kai Hansen y Michael Kiske. Como protagonista de historia contemporánea, la personalidad de Saul Bad Guy es totalmente ambigua. Se trata de un antihéroe cazarrecompensas, de mente genial y sentimientos profundos, quien pelea sin esforzarse gracias a la gran facilidad que tiene para manejar su espada Fire Seal, lo que pone verde de envidia a Kai Kiske. Pese a la antipatía que existe entre ambos, deberán trabajar juntos para vencer al enemigo. El programa dedicado a los cómics, los videojuegos y otros fenómenos populares. Crump. 5 años después de la victoria humana contra los Gears, Kai Kiske se ha convertido en el monarca de Illuria. Sin embargo, el país se halla ahora bajo el ataque de una fuerza misteriosa. Cuando Kiske decide averiguar a fondo las causas de este ataque, se encuentra con que los Gears que se encontraban exiliados han desaparecido, liberándose de su cautiverio. Solaria, necesito encontrar a Soul Bad Guy inmediatamente. Manda a hacer un cartel con la fotografía de su rostro que diga se busca y hazlo llegar a todas las inmediaciones. Mientras Sol recorre la Tierra en compañía de su amigo Sin, se encuentra con el cartel e intuye que Kisuke necesita de su ayuda. Sin, algo me dice que debemos dirigirnos a Iluria rápidamente. Tal vez no sea la manera más cortés de hacerlo, pero conociendo el estilo de Kisuke, puedo darme cuenta que su reino se encuentra en aprietos, y ese es su modo de pedir ayuda. Finalmente, Sol y Kisuke se reúnen. ¿Sol Bad Guy? ¿Sin? Veo que recibieron mi mensaje. ¿Qué ocurre, Kisuke? ¿No lo has notado? Iluria está despedazada. No sé cómo, pero esto es obra de los Gears. Los que teníamos en cautiverio han desaparecido. Toda nuestra lucha fue en vano. Nos espera todavía un largo camino por recorrer, recubierto por la sangre que derramarán nuestros hombres. Y tal vez la nuestra. Pero mi espada Thundersteel no se quedará inactiva. Eso puedes tenerlo por seguro. No descansaré hasta restablecer el orden en Iluria. Estoy contigo, Kisuke. Por mi parte, ¿sabes que también mi espada Fire Seal brillará bajo la luz del sol que contemplará nuestra victoria? Desde su lanzamiento, la serie Guilty Gear llamó la atención por su estética heavy metalera, inusual para un juego de pelea en 2D, logrando un rudo contraste contra sus torpes predecesores, como Darkstalkers y Groove on Fight. Para ir acorde con las imágenes, la banda sonora la conforman en su mayoría bandas de hard rock y heavy metal, poco comunes para fondos de videojuegos, lo que le acarreó reseñas positivas por parte de los medios especializados. Después de algunas secuelas y relanzamientos, la serie ha obtenido una leal base de seguidores, y ahora ya es comparado con monstruos sagrados como Street Fighter. Rudos o técnicos, sus creadores están dispuestos a llevar el concepto hasta sus últimas consecuencias. Oh, Además de los nombres de los personajes, otros términos dentro del juego también hacen alusión a nombres y canciones de grupos de metal. Por ejemplo, la maniobra de sol aprendida en la orden llamada All Guns Blazing fue bautizada en honor a la canción de Judas Priest, titulada de la misma manera. Por otro lado, el ataque mortífero de sol conocido como Napalm Death es un homenaje a la banda británica de grindcore del mismo nombre. Estos detalles no deberán pasar inadvertidos para el metalero promedio de nivel cultural decente. Lo bueno de un programa de radio es que esta información se puede ilustrar con la imagen que dice más que mil palabras. No es un programa metalero, pero sí está realizado en Ibero 90.9. El guion es de Juanito, el del demo, la postproducción de Pablo Betancourt y la locución de Regina Dávalos. Las voces fueron de Guillermo Padilla, Carmelina González, Ferso Velázquez, Giovanni García, Juan José Duarte, Omar Soto, Oswaldo Rodríguez y Pedro Rosville. Si estás interesado en tomar un curso de doblaje, comunícate al 55 54 43 13 con Rodrigo Martínez. Las canciones de metal que embellecieron la programación de hoy fueron Keep Yourself Alive, The Queen, Killing Season, The Testament, I'm Alive, The Halloween, All Guns Blazing, The Judas Priest, y Time Waits for No Slave, The Napalm Death. Si desean que Chrome sea un programa de metal, escriban a binario@ibero909.fm. Si no, pues no. Chrome. Ibero 90.9.